En la consumación de los siglos se puede escuchar el eco del grito de victoria del poderoso ejército de Dios. Es un perdedor y caerá.